Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, hemos visto este concepto de tiempo de ser padre, padres sin hijos, padres solos. Y en esta oportunidad vamos a conversar un poquito acerca de lo que es el gozo y la responsabilidad de ser padre. He escuchado, y yo creo que uno mismo ha dicho muchas veces, cómo me gustaría haber estudiado el concepto de ser padre. Yo creo que la teoría debe ser muy interesante tenerla, pero cuando llega a la práctica se torna un poquito diferente, y allí aparece realmente la, como dijéramos, el estudio real de ser padre. Pero no deberíamos ser tan irresponsables de llegar a ser padre sin haber visto un poquito lo que eso significa. Salmo 127, yo creo que debería ser un salmo que deberíamos, todos aquellos que anhelan ser padres, leerlo, quizás con la prometida, y ver lo que eso significa. Si Jehová, por ejemplo, es terrible lo que dice acá, digo terrible en el sentido de lo que es terrible, porque dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja lo que le edifica. O sea, y ahí uno se encuentra con padres que crían a sus hijos sin el temor de Dios. Ellos no creen en Dios. Y, pero fíjate. Entonces, ¿cómo va esa edificación? Vamos, un poquito antes. Aquellos que eligen a su esposa, ¿eh? y se equivocan. El problema está ahí. Porque en el matrimonio no se puede pensar en equivocación. Porque después no es un asunto de que lo arreglamos en el camino, no existe eso de arreglar la carga en el camino, como dicen algunos. Entonces, por ese motivo es que si Jehová no edifica la casa, si yo no considero al Señor, si yo no le pido a Él la dirección, eso me va a traer problemas y demasiado serios, porque vamos a estar, no solamente se involucran dos personas. Fíjate, detrás de esas personas son dos familias. Además de las familias, hay que considerar, si llegan a tener hijos, esos hijos también se van a ver perjudicados por algo que, por un error que cometieron sus padres. Entonces, es demasiado importante. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Porque si el Señor no está en medio de eso, es un desastre. Ahora uno dice, ¿cuál es el problema? Porque aquí se habla de edificar una casa. Entonces, si yo contrato a los mejores arquitectos, me la diseñan bien. El constructor, ¿no es cierto?, consigue los mejores maestros, me la edifican bien. Pero si Jehová dice no está en esa construcción, en vano están haciendo la casa. ¿Por qué? Si Jehová no guardare la ciudad, dice incluso, en vano vela la guarda. O sea, lo que está diciendo acá, la guardia, ¿no es cierto? Lo que está diciendo acá es que tú puedes poner todos los elementos materiales. Por ejemplo, tú no dejas a Dios a un lado en tu familia, pero tus hijos son criados, van a los mejores colegios, tienen todo lo que necesitan, pero está faltando el elemento Dios, está faltando el elemento que va a aglutinar, ¿no es cierto? Eso va a ser vano. ¿Qué camino van a tomar? Por eso que es importante qué es lo que falta en la edificación de una familia, en la edificación de una familia de padres y madres. ¿Qué es lo que está faltando? Y aquí vienen algunas cosas que yo creo que uno, si las volviera a pasar, a lo mejor las haría diferente. Yo, perdona que te interrumpa. Creo que el matrimonio siempre debe existir en el matrimonio un triángulo amoroso. Pero ese triángulo que comienza con el matrimonio, que es Jesús, o Dios, si lo consideramos así, Jesús, el esposo y la esposa. Ese triángulo amoroso debe estar, y eso es lo que le da solidez al matrimonio. Si Jesús es la piedra de ángulo, recordemos el hombre necio que edificó sobre la arena y el hombre sabio edificó sobre la roca. El hombre sabio edifica su casa sobre la roca que es Cristo. Bueno, quizás te hago un paréntesis. Yo creo que los dos pusieron el mismo material. Para edificar la casa. Sí, sí. ¿Por qué una se mandó abajo? ¿Por qué una se destruyó? Era porque solamente la base, la solidez de que tenía no era lo que debería ser. Todo una, el la roca era, la roca era Cristo, en el otro caso no había un fundamento sólido, por lo tanto, en la tormenta de la vida, en el pasar de las etapas, vamos a tener tormentas, vamos a tener lluvia, ¿no es cierto?, granizo, lo que sea, pero depende de la solidez con que esté el fundamento que es Cristo. Cristo va a ser realmente lo que va a mantener sólido ese matrimonio. Y mira, aquí hay algo más. Por tanto, dice, por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y vuelve a repetir acá un texto que habíamos leído, dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Fíjate, puedes estar haciendo, trabajando 24 horas al día, digamos, para mantener un hogar. Pero si no está la base, yo creo que nosotros estamos pensando, y yo creo que muchos de los auditores quizás está pensando, ah, que ellos son cristianos y uno tendría que ser cristiano. Pero, ¿sabes? Yo tengo una situación un poquito compleja al decir esto. Dentro de quienes son cristianos, podría ser que Cristo no esté siendo el centro del hogar. De personas que están yendo, ¿no es cierto?, a una iglesia, y quizás no van a una iglesia, pero se dicen que son cristianos, y que Cristo no está siendo el centro del hogar. Ahora, ¿cómo es el centro del hogar? Y ahí aparecen muchas, como dijimos nosotros, muchas recomendaciones en relación a esto. Tú le hablas a tus hijos, le hablaste, lo llevaste a la iglesia, le enseñaste el camino. Y bueno, si Jehová está en el centro, lógicamente, no importa qué esté pasando, la casa va a estar sólida, fuerte. Ahora, y no van a aparecer situaciones que son realmente, fíjate, catastróficas para una familia. Debemos considerar que el criar hijos no es una tarea fácil. Empezando, los hijos son todos diferentes. No hay un hijo, aunque tú tengas 10 hijos, 12 hijos, todos van a ser diferentes. Claro. Entonces no puedes aplicar una fórmula para todos. Es uno a uno. Todos son diferentes, todos son tratados diferentes, de diferente forma, en fin. Y la enseñanza a veces también tiene que ser diferente, porque unos reaccionan de una forma y otros de otra. Entonces, creo que como padres tenemos la obligación de prepararnos para poder tratar con estos hijos. Entonces, una de las cosas que deberíamos tener presente es que como padres tenemos también la obligación de enseñarles a amar y obedecer a Dios. Eso creo que es lo más positivo que podemos poner en el corazón de un hijo. Claro, por eso que Proverbios dice, instruye al niño en su camino. O sea, instruyelo cuando sea pequeño. Aún antes de que comience a decir las primeras palabras y... aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Estará la semilla y la decisión será de él. Gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. La verdad espiritual debe estar ligada a nuestras acciones y a nuestras actitudes, pero también debe estar inscrita en nuestra vida privada y pública. Debe pasar de nuestro corazón a nuestro hogar y de nuestro hogar al mundo. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.